Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Cada tercera semana de mayo se celebra en el mundo la Semana Mundial del Parto Respetado, con la finalidad de visibilizar los derechos de las personas gestantes y personas recién nacidas durante los procesos de gestación, nacimiento y posparto, respetando los tiempos, deseos y expectativas de las personas. La finalidad de esta Semana Mundial es la de visibilizar el modo en que se atienden los partos, así como exigir el cumplimiento de los derechos de las personas gestantes, de la persona recién nacida a tener una atención digna y respetuosa en instituciones de salud públicas y privadas durante el embarazo, parto y posparto, sin discriminación ni violencia. En esta línea vamos a escuchar a Verónica Correa, enfermera, técnica universitaria, que con los años mutó en enfermera especializada en neonatología y educadora natal. Una preciosa y muy valiosa oportunidad de transmitir alguna de las vivencias. En realidad yo soy enfermera técnica universitaria. Trabajé en los primeros años de mi vida como enfermera en neonatología y veía qué devastador era para las madres y también para los bebés ser separados. Bueno, luego fui cambiando dentro de mi profesión, fui haciendo trabajos más técnicos, trabajé años en el hospital aeronáutico, en medicina nuclear y después pasé al hospital de niños, porque me parecía un trabajo muy técnico el que estaba haciendo. Y bueno, iba ahí como transcurriendo mi vida y siempre me iba quedando con alguna historia, con esa mirada que había antes respecto de los recién nacidos, tan diferentes a las que luego aprendí después de muchísimos años. Voy a intentar contarte lo que siento. Atesoro ese instinto que teníamos las enfermeras de upar a los bebés, por más que nos decían, ¿no?, de que decían que estaba prohibido sacarlos de la incubadora, hacerle upita, pasearlos, acunarlos. Lo hacíamos de todas maneras, ¿no? Esa es una cuestión muy visceral, ancestral, diría yo, en donde sentíamos profundamente que más allá de la técnica estaba la necesidad de ese recién nacido. Querer cambiar el mundo va a ser duro. Por favor, inténtalo. No te... Bueno, según pasaron los años, dejé mi profesión y me dediqué solamente a la crianza de mis hijos. Los dos habían nacido por parto natural, por parto vaginal, pero ninguno de los dos fue respetado, ¿no? Parí en soledad en las dos oportunidades. El mayor de mis hijos nació en Mar del Plata y yo tuve un trabajo de parto de 12 horas y estuve sola, sin la compañía de absolutamente nadie, porque bueno, en ese entonces mi hijo tiene 36 años y bueno, no estaba permitido tener la compañía de nadie. Una experiencia muy triste, muy desoladora. Y bueno, al año siguiente también el nacimiento de mi hija fue exactamente de la misma manera, solo que esta vez en la maternidad nacional en Córdoba. Y como te digo, dejé, ¿no?, mi trabajo. Con los años comencé un profesorado de yoga y el director del instituto dijo que una señora quería conocerme, que quería tener una conversación de manera privada conmigo. Entonces me pareció tan raro. Digo, ¿qué será esto? Y bueno, fue una señora que se acercó con una gran expectativa de que yo pudiese continuar la labor que ella estaba haciendo aquí en La Falda y que tenía que ver con la docencia natal, ¿no? Ella había diseñado un curso, un aprendizaje con respecto al parto sin temor. Ella siempre recalcaba que no era el parto sin dolor, porque decía que el dolor era muy importante para conectarnos con lo que estaba sucediendo y bueno, esas cosas que nosotros conocemos también, pero que cómo cambia esa sensación que puede llegar a ser tan negativa en el momento del nacimiento, cuando uno está abrazado, acompañado, mimado, acariciada, ¿no? Ese es tan diferente, ¿no? Que eso se tolera de una manera increíble, maravillosa, y más cuando uno está escuchando de la palabra en quien está confiando, que todo está bien, que todo está siendo de manera correcta, de que el bebé está bien, de que así son las cosas, de que vamos por un camino maravilloso. Entonces la mamá se va conectando de una manera absolutamente diferente. Yo entonces, la verdad que no tenía ni siquiera la idea de aceptar esa propuesta, pero ella insistió porque veía que estaba mayor, que ella quería dejar este legado, ¿no?, de su sistematización, de su trabajo de tantos años, en donde ella basó justamente este estudio en la teoría del doctor Grant Reed, en donde él hacía hincapié que el miedo era la causa de muchísimos trastornos, de problemas, de retrasos en el parto y en el alumbramiento. La verdad que yo lo hice así, tipo como, ay, me daba pena decirle que no, porque ella supo que yo era enfermera, que había trabajado en NEO, y no sé, por esas cosas de la vida, no me animé a decirle que no, y comencé esto, ¿no? Pero desde una mirada, desde una óptica totalmente diferente, era algo bastante más teórico, muy ajustado a los libros, a las teorías, ¿no? Y yo misma estaba absolutamente con una mirada muy muy teórica, muy técnica y muy de estas reglas que no debían romperse nunca jamás, como la cuestión de esta esterilización en todos los ámbitos. Una cosa trajo la otra. Yo siempre, bueno, tomaba las gorditas que venían a mi vida y les contaba cómo era este método, que nos juntábamos una vez por semana, que cada semana tenía un tema diferente, que después hacíamos un repasito, de manera que ellas llegaran al momento de parir sabiendo qué, cómo, cuándo, qué iba a pasar, que no haya sorpresas, que no haya miedo, fundamentalmente que no tuviesen miedo, ¿no?, de este suceso que es tan absolutamente natural, amoroso, y que cuando estamos bien guiadas y acompañadas, se convierte esto en la experiencia más increíble, inenarrable, maravillosa que vamos a tener en nuestra existencia. Yo mientras tanto seguiré intentando.